Capítulo 4 de La Copa de Rom, de Teodoro Guerrero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La Francia y la Italia. Un mes después, se hallaba la Italia en conmoción. Quería defender sus derechos contra la Francia, y aunque los imperiales habían sido derrotados dos veces en el Po, aún le quedaba que sostener la célebre batalla de Marengo, que se entabló con arrojo el 25 de junio, debiendo decidir de la suerte de la Italia. Habían pasado el Bormida los italianos, resueltos a abrirse paso. Eran superiores en número, y sorprendiendo la vanguardia francesa, le hicieron varias veces retroceder. Mientras que ambos enemigos se acometen furiosos, recorramos con la vista el sitio del ataque. Y entre los desgraciados que exhalan su último suspiro al golpe de un sable o atravesando el corazón por una bala, el estruendo del cañón y la gritería, distinguiremos hacia un lado del puente a dos oficiales contrarios que se encuentran de improviso y que, en lugar de acometerse, se miran con asombro. Un momento después dijeron ambos: «¡Luigi! ¡Eugenio!», y sus manos se enlazaron. No sabemos si hubieran terminado por abrazarse según el afecto que mostraban, pero de repente se oyeron los gritos de «¡Viva la Francia!» y «¡Viva la Italia!», que daban los soldados. Sus manos se separaron como heridas por una chispa eléctrica y sus espadas se cruzaron. Su amistad había cedido a las leyes del honor y empezaron un combate a muerte. En aquel momento eran solo dos jóvenes, un italiano y un francés. «Dejadles lanzarse golpes terribles y retrocedamos un poco para ver a un oficial de los imperiales que, sin duda, queriendo presenciar aquel duelo personal, se había cruzado de brazos, esperando que se decidiera». El combate de los jóvenes duró bien poco. Luigi quiso adelantarse y recibió una estocada en el pecho. La ley del honor desapareció para Mr. Eugenio cuando su amigo cayó en tierra y quiso lanzarse para recogerlo en sus brazos. Apenas había hecho un leve movimiento, una espada chocó contra la suya y una voz le dijo: «¡Adelante!». «¡Sea!», contestó Eugenio, recobrando su valor, porque había reconocido a aquel oficial enemigo y su admiración dio el lugar a su propia defensa. Mr. Eugenio fue atravesado de parte a parte, pudiendo pronunciar solo un nombre que se confundió con el ruido del cañón y los gemidos. Su contrario permaneció inmóvil. Cuando conoció que había expirado, apareció una sonrisa en sus labios, la sonrisa de la venganza, y sin mirar siquiera a Luigi, que le daba las gracias, se mezcló entre el humo y el polvo. Sin embargo, se dirigió hacia el Bórmida, dejando a sus compañeros defender las banderas que él abandonaba. La patria no era el deber que le había llamado a aquel sitio. Fin del capítulo 4.